que hoy creo que es su último día, por eso decirle que fue un gustazo tenerla, pero hoy va a hablar de un tema que tiene que ver con la segunda marcha del orgullo acá en Concordia, que se va a realizar el 12 de noviembre. Macu, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, Macu. Bueno, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, hoy el último día, me dijeron. Sí. Aparentemente, igual me puedo quedar. Eso todavía lo estamos... Se cortó la llamada, Pablito. A ver, pará. Subime una cortina, Bueno, ahí está, ahí por suerte restablecimos la comunicación con Macu, que nos estaba hablando. Bueno, decíamos que hoy es el último día por lo menos de la pasantía, Macu, ¿no? Sí, como pasantía es el último día, pero puede que siga. Mirá vos. Lo estamos evaluando con Mariano. Ahí está, mirá vos. Bueno, buenísimo, Macu. Hoy para hablar de un tema puntual que tiene que ver con el tema de la segunda marcha del orgullo. Sí, así es, Pablo. El 12 de noviembre se va a realizar la segunda marcha del orgullo en Concordia. Estamos con los últimos preparativos y nada, esperando solamente que la gente llegue, porque viene gente de afuera también, más que el año pasado, que fueron aproximadamente 3.000 personas. Mirá vos. Así que con la expectativa de superar eso. Ahí está, ¿eh? ¿Y cómo van viendo la expectativa esto de se convocan, se comunican con ustedes? ¿Esto es así, Macu? Sí, en realidad estamos siempre con la comunidad abierta, digamos, a que lleguen las propuestas. Las invitaciones están para todos. Y nada, hay gente que viene de afuera ya planificándose desde agosto más o menos, por bueno, un tema de tiempo, fecha, lo que es el pasaje y demás. Macu, y la modalidad es concentrar en un lugar, de ahí movilizarse a otro en marcha. ¿Cómo van a hacer eso? A diferencia del año pasado, este año lo vamos a realizar en el centro de convenciones. También a diferencia del año pasado, este año se va a comenzar a las 15 horas con bueno la apertura de shows y las ferias, los stands, digamos, gastronómicos y demás, ferias de artesanos también. Esa es la propuesta que tenemos para arrancar a las 15 horas. Mirá vos, y la concentración va a ser ahí mismo, porque vamos a marchar, y esto es una primicia porque lo hicimos ayer el cambio de recorrido, salimos desde el centro de convenciones, pasamos por calle Sarmiento, Sí, te escuchamos. Hola, Macu, está al aire, ¿eh? Macu, ¿me escuchás ahí? Sigue la comunicación al aire, se nos corta, che. Macu, se nos cortó la comunicación, así que bueno, ahí está, se cortó, Pablito, vamos a probar de nuevo, me subí, a ver, un intento más, Toda la ternura me darás si te ofrezco ser. Bueno, ahí estamos, ahí volvimos a restablecer la comunicación porque estaba bueno lo que iba a hacer con el recorrido. Estábamos en eso, Macu, ahí restablecimos. Bien, partimos del centro de convenciones. Che, bueno. ¿Por qué se San Luis? Nuevamente al centro de convenciones. Eso sería aproximadamente a las 17:30 horas. Ahí está, ¿eh? O sea que eso ya todo confirmadísimo, ya todo. Y ahora queda la invitación a la gente, a la comunidad que acompañe esto, ¿no, Macu? Sí, la invitación la venimos haciendo ya hace dos semanas en diferentes medios de comunicación. Uh-huh. La propuesta está, bueno, en redes sociales también, nuestras páginas, así que sí, estamos a la expectativa nomás de que llegue el día. Tenemos todo, por suerte, falta lo que es ultimar detalles con la decoración, pero nada, eso se hace siempre los últimos días. Macu, ¿y quiénes participan de lo que es la organización? Porque es una movida importante, no más allá de la congregación de gente, todo lo que nos fuiste contando es una actividad importante. ¿Quiénes son los que participan en la organización? ¿Vos me hablás de la comisión o de la gente que colabora con la comisión, Pablo? Y si querés, hablame de los dos, porque serían dos partes importantes, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, la comisión... arrancamos el año pasado, dos compañeros uniéndonos, hablando, ideando esto, y lo llevamos a cabo con otro grupo de más o menos 10 personas. Uh-huh. Hoy en la comisión somos 15, bien. Pero también este año se sumó, subcomisiones se formaron para poder, bueno, lograr algo más grande, ¿no? Que el evento supere el del año pasado. Perfecto. Y después, con respecto a lo que es la municipalidad, de nuestra ciudad, la verdad que sí, que nos colabora en diferentes ámbitos, lo que sea salud, lo que es cultura, lo que es la parte de eventos, así que siempre nos acompaña. Nos responden bien, así que bueno, ese es el acompañamiento importante también. Perfecto. Macula, mirá que bueno, sí que sos casi fundadora de esta actividad, ¿o no? Claro, se podría decir que sí, que soy la creadora así de la marcha. Mirá, yo y otra persona más. Mirá qué bueno, Macu, no sabía eso, esto que trabajábamos juntos. La verdad que te felicito, buenísimo, porque esto para mí tuvo un inicio y va a seguir teniendo un crecimiento año a año, así que buenísimo, porque esto también sirve para a trabajar con el tema de la agenda de los derechos y estas cuestiones, ¿o no? Sí, por supuesto, estamos siempre acompañando a la gente a la escucha. Y si bien nosotros tenemos las herramientas para, bueno, abordar varios problemas que nos llegan, pero sí tenemos el nexo, la conexión a dónde tienen que ir y demás. Uh-huh. Así que, bueno, y gracias por tus palabras, Pablo. Perfecto. Bueno, Macu, la verdad que un gustazo haber compartido con vos todo este tiempo. La verdad que fue muy lindo, muy grato, enriquecedor. Esperemos a vos te haya servido también. Mucho tiene que ver con el deporte, y un deporte que por ahí no lo teníamos tan presente. Vos lo trajiste y lo pusiste en agenda acá en el programa. Así que gracias, Macu, mandarte un beso grande, decirte que te deseamos lo mejor para lo que emprendas. Primero para terminar la carrera y después para lo que emprendas. Claro. Sí, bueno, Pablo, muchísimas gracias también a ustedes por el acompañamiento en estos últimos días, así que sí, yo espero y estar ahí acompañándolo. Perfecto, Macu, te mandamos un beso grande y saluda a tu familia. Bueno, gracias, saludos. Perfecto. A la gente que siempre nos escucha. Ahí está, qué lindo, ¿eh? Bueno, ahí está.